esto que continúa y dice... ¡Ajá! Oye, costeña mía, no seas ingrata, que yo para ti tengo junto al palma una casita blanca, una luna de plata y una canción lejana que trae el mar. Una casita blanca, una luna de plata y una canción lejana que trae el mar. Costeña mía, no seas ingrata, que yo para ti tengo junto al palma una casita blanca, una luna de plata y una canción lejana que trae el mar. Una casita blanca, una luna de plata y una canción lejana que trae el mar. A conocerlo yo te llevaré. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. En mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río llamado Mamoré. En mi canoa bailaremos la cumbia en ese hermoso río llamado Mamoré. Regálame tu hechizo para poder soñar con una morenita que me sepa besar. Regálame tu hechizo para poder soñar con una morenita que me sepa besar. Cumbia. Por las noches la luna se destaca y en sus olas se ve ya bien brillar. Por las noches la luna se destaca y en sus olas se ve ya bien brillar. Las estrellas y también los luceros al ritmo de mi cumbia también quieren bailar. Las estrellas arriba de mi cumbia también quiere bailar. Regálame tu hechizo para poder soñar con una morenita que me sepa besar. Regálame tu hechizo para poder soñar con una morenita que me sepa besar. Bajo este